segundo triunfo consecutivo para el Depor. Y bueno, vamos agarrando el gustito para ir a pelear lo que venimos a buscar y vamos por todo. Como siempre te digo yo, el Depor está para más y va a dar lucha hasta el último. Entonces vamos poco, vamos mucho. Esto es el Depor y vamos a tener que ir arriba del equipo, como siempre. Hombre de menos, costó, ¿no? Un poquito por ahí. Sí, obvio. Ellos vienen a jugar con muchos partidos, jugaron con jugadores menos, y tienen un buen pie ellos en el medio, distribuyen muy bien las pelotas, tienen buena defensa y se nos hizo difícil también, como el partido anterior contra Villa María. Así que son equipos que vienen a pelear por todo acá. No hay ninguno que no viene a dejar nada. ¿Necesitaba una victoria así para entrar en confianza? Obvio, sí, tenemos que seguir así. Y este partido fue fundamental para ir a pelear arriba. ¿Qué te ilusiona del equipo? ¿Qué te gusta para ver si pueden pelear arriba? El toqueteo, el sacrificio que pone todo. Salen a trabajar, se vienen directamente a jugar. Pero el equipo gusta. Da y siempre va a dar más. Y de a poco vamos a ir arrimando. Si arrimamos más arriba, más onda le vamos a poner. Esto es fútbol y se juega así.